de CTA de los... No, perdón, ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de CTA Ate Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno en la 90.1 todos los jueves desde las 16 horas en adelante. Hasta las 5 de la tarde más o menos estamos aquí con ustedes y entonces con la audiencia, el equipo de las estrellas. Damos el teléfono si se quieren comunicar con nosotros y nos podés llamar al 466-565-59. 466-6559 o mensajes al texto 15-61-54-03-59. CTA para la próxima década. Le agradecemos a Diego de Cut, que hoy nos está haciendo la operación técnica, y también en la producción del aire está nuestro compañero Oski y Sandra. Muchas gracias. Bueno, tenemos una agenda bastante cargada. Tenemos invitados aquí en el estudio, luego de leer el editorial, como hacemos habitualmente. Invitaremos a Pablo Lopardo, candidato a secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, aquí en la regional Moreno Merlo. También tenemos la voz de Quique Lombardía, del Hospital Luciano de la Vega, de acá de Moreno. Y también tenemos invitada, también aquí al piso, a Silvina Amarillo, de la lista Lila, docente, que es la lista que va a competir con la lista de Yasky por la conducción del CETERA. El bloque de género, como es parte del programa, y un trabajo que realizó el compañero Sergio Fernández frente al Consejo Escolar esta mañana. Así que tenemos información bastante variada e interesante para que todos ustedes la puedan compartir con nosotros, criticarnos, llamarnos, alentarnos, alabarnos, aplaudirnos, lo que gusten. Bueno. Cortina. La crisis global del capitalismo en Estados Unidos y Europa está afectando a toda la clase trabajadora, sobre todo en Estados Unidos, donde han quebrado empresas como la Xerox, General Motors, provocando miles de despidos. En Europa, con Grecia en bancarrota, todos los días hay presentaciones de quiebra de empresas, miles de manifestaciones, marchas y contramarchas contra esta política de ajuste. En España, la semana pasada, el Parlamento votó la ley de flexibilidad laboral, la cual sufrimos los argentinos en el gobierno de Menem con recortes, ajustes y despidos. En ese marco de la bancarrota del capitalismo en el corazón del propio sistema, es que tenemos estas elecciones de la Central de los Trabajadores Argentinos. Por esto es que decimos que hoy es un momento histórico para todos los que tenemos la responsabilidad de defender nuestra central voto a voto y ganarle la conducción a Yasky y a la burocracia del sindicato docente. Porque no queda otra alternativa, compañeros y compañeras. No se puede seguir dudando. Hace 2 años que los trabajadores y trabajadoras estatales venimos debatiendo la posición que fue tomando la dirección de la central, más concretamente en las manos de Yasky, cada vez más alineado a la CGT de Moyano, quien supuestamente va a ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, un gobernador de los Kirchner, una CGT que hoy es kirchnerista y ayer fue apéndice de los gobiernos de turno, traicionando las luchas y arreglando a espalda de los de la clase trabajadora, a la cual dice representar. Nuestra conclusión es que existe un agotamiento de un modelo sindical burocrático y de componendas con la patronal. Es más, digamos, una brutal descomposición en la dirección de Yasky, quien se ausentó de todas las luchas que viene sosteniendo los compañeros de ATE en los últimos tiempos. Hoy la elección está planteada de esta manera. La derecha, que defiende los intereses de los grandes grupos económicos con Yasky, Moyano y el gobierno, o nosotros, las trabajadoras y trabajadores, con Pablo Micheli defendiendo una central que esté a la altura de nuestras necesidades en la lucha, en la calle, en defensa de los salarios y nuestras condiciones laborales, en defensa de nuestros viejos y nuestros niños y niñas. Es decir, necesitamos una CTA que sea instrumento para conducir un país para todos y todas, con un proyecto de inclusión social, una sociedad más justa, una sociedad anticapitalista, antiimperialista y por la unidad latinoamericana y la unidad de la clase trabajadora de toda Latinoamérica. Visitarte de tanto en tanto, ellos solo se anuncian en un sueño liviano, juntan las manos, son los viejos amores que te recorren, laberinto de flores. Nombres. Oh, oh, oh, oh. Tienen forma de aire y dos aromas de siempre conocidos. Nadie puede cambiar la música de sus palabras, son los viejos amores que se aparecen sin querer de repente, aunque no los nombres. Oh, oh, oh, oh. Esos que te rescatan de algún abismo, los que dan la sonrisa, llaman esta mañana, domingo por la ventana, son los viejos amores que están adentro, siempre latiendo, aunque no los nombres. Oh, oh, oh, oh. Bien, no sé cómo... Viejos amores, decía León Gieco. Y bueno, como veníamos comentando, ¿no? Sí, en la editorial que hicimos, ¿por qué nos diferenciamos, digamos, la lista... La lista 1, que lleva de candidato a Pablo Micheli, y el actual conductor, que es Yasky? Realmente las diferencias son muy a la vista, porque la CTA digamos, en manos de Yasky, y se ha convertido hoy en el apéndice de la CGT, que no la queremos, porque realmente si armamos otra central, justamente era para que nos represente a los trabajadores y que nos veamos en las luchas, en las calles, en los reclamos que en defensa de nuestros derechos, los trabajadores. Y creo que hoy está muy claro, muy claro el planteo, que hay dos posiciones dentro de la CTA. Una es que nosotros queremos una central que nos demuestre que la crisis global del capitalismo no tengamos que pagar los trabajadores con más recortes, con más pobreza, porque significa eso, que ya sabemos que la patronal nunca va a querer tener ningún tipo de pérdidas en sus ganancias como está acostumbrado. Por lo tanto, a los trabajadores van a tener la propuesta de tener que bajarle los sueldos o lo que es peor, que trabajen en negro, como vemos, porque este tema de la tercerización tiene que ver con eso de trabajar en negro, porque hace bastante tiempo que los trabajadores sufrimos esas injusticias de trabajar en negro y que y no tengamos dónde reclamarlos. En cambio, por eso necesitamos una central que realmente nos defienda nuestros intereses de los trabajadores, que hasta ahora, hoy por hoy, Yasky ha demostrado que no está dispuesto a defendernos. Por eso, en eso nos diferenciamos con Pablo Micheli, con la lista 1, Germán Abdala Histórica, ¿no? Bueno, para ir redondeando el comentario, lo único que nos queda para repetir, como lo hacemos reiteradas veces, es que el proyecto de Yasky, actual conductor de la Central de Trabajadores Argentinos, es un proyecto totalmente opuesto al que presentamos los trabajadores que nos identificamos en la Germán Abdala Histórica. Nosotros concebimos que nuestra sociedad está dividida en clases y hay que elegir de qué lugar ponerse. O estamos con el Dios dinero o estamos con los trabajadores. Nosotros ese lugar ya lo elegimos hace tiempo. Evidentemente se muestra que Yasky junto a Moyano han elegido estar con el Dios dinero, con los representantes de los grandes grupos económicos que viven el gobierno en la familia de Kirchner. Para ir cerrando, les digo que estamos haciendo este programa Sergio Fernández, Cristina Coronel, Susana Mainar, Sandrita, Oscar, quien les habla, Luis Torres. Los trabajadores en la lucha. Lucha, lucha, lucha, lucha. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve. Bueno, estamos acá con Pablo Lopardo, que es nuestro candidato de la lista 1, Germán Abdala, regional Moreno Merlo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está el futuro secretario general de la Central de Trabajadores en Moreno Merlo? Lo damos por hecho, ¿eh? Bueno, digamos, dispuesto a conducir, que, por supuesto, muy bien. Sí, ya de hecho es un orgullo ser el candidato. Ser candidato, ser parte de esas luchas de los trabajadores. Nosotros realmente creemos que la CTA es un ámbito distinto y que es parte de esa historia de los trabajadores, aunque sea un retazo de esa historia. Creemos que la CTA tiene que ver con esas historias. Y el que yo pueda ser el candidato a secretario general, representando a mis compañeros de sector, representando a compañeros que no son de mi sector, pero que han creído que yo puedo ser aquello que los represente, bueno, es un orgullo. Los candidatos de la lista Germán Abdala número 1, la Germán Abdala histórica, ¿está compuesta únicamente por representantes sindicales? No, no. No, porque eso se contradeciría con el espíritu de nuestra central. En realidad nosotros lo que creemos es que el trabajador es en todas sus formas, ¿no? Hasta los que están desempleados, los que están desocupados también son potenciales trabajadores, así que los consideramos como trabajadores también. Y una lista que quiera ser representativa de esta central, por lo menos, tiene que representar a todos esos sectores. Tenemos en el medio organizaciones sociales que han invitado a compañeros a que participen, que lo están haciendo. ¿Te acordás los nombres de las organizaciones? Hay muchas organizaciones. Los que tienen representación dentro de la lista, por ejemplo, son... yo siempre los nombro primero porque son una organización hermana, es con la que compartimos la calle, es con quienes más frecuentemente nos encontramos en la lucha, que son los compañeros de FUBADE. Asimismo también están los compañeros de Libres del Sur, los compañeros de CTD Aníbal Verón, los compañeros del MST, los compañeros de la Corriente Clasista y Combativa. Yo discúlpeme, ¿puedo sacar el ojo? Sí, pero sí, hágalo, sí. Hágalo, que guste. Libre, si vos el patrón, ya prácticamente. Me saco, por ahí no ven del otro lado, me saco los auriculares porque me parece que estoy dentro de una burbuja, así que sí. Me saco los auriculares. Sí. Tenemos varias organizaciones que están militando con nosotros, que vienen de estas luchas que nosotros decíamos antes y que, por supuesto, están reflejados dentro de la lista. Varios candidatos, recién me encontré en la puerta con una compañera de Merlo, docente ella, de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa, que también está invitada al programa. Que también sí. Está invitada al programa. Es de esos encuentros que uno disfruta muchísimo porque son compañeros que en otro momento posiblemente no nos cruzamos tan seguido. Bueno, al cruzarse con el hecho de confeccionar esta lista ha hecho que nos veamos con un montón de compañeros que no teníamos demasiada frecuencia en el trato. Qué bueno esto. Y lo que te quería preguntar es que ¿cómo se diferencia, ¿no?, de la CTA de Yasky con la de Pablo Micheli? ¿Cuáles son los ejes, ¿no?, que los diferencian? Nosotros, es claramente cómo caracterizamos el momento. Yo los escuchaba hoy y comparto lo que ustedes mostraban como lo que ustedes decían en la editorial. Comparto plenamente. Ahora, lo que también está claro es que ellos tampoco son el enemigo, ¿no? Esto hay que decirlo. Sobre todo por lo menos los compañeros de base no son sí, el enemigo. Sí, sobre todo ¿no? los compañeros de base. Sí, el comentario cuando yo muchas veces lo digo y trato de traidores a los trabajadores, me refiero a la conducción que tiene. Por supuesto. El caso de Yasky es emblemático, ¿no? Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y lo que nos diferencia sobre todas las cosas es que nosotros estamos interesados en facilitarle la vida, mejorarle la vida a los trabajadores. En esencia es eso. Las luchas que llevamos adelante, nosotros no nos hemos olvidado de banderas históricas de nosotros los trabajadores, como el 82% móvil, tantas otras banderas que nosotros seguimos llevando a la calle, haciéndolas visibles delante de la sociedad, porque ya lo ven, los grandes medios no nos muestran. Sí. Esas son las diferencias irreconciliables que hemos encontrado, por eso presentamos una lista distinta. Nosotros nunca subordinamos los derechos y los derechos de los trabajadores a decisiones de gobierno. Nosotros entendemos, esta parte de la CTA entiende, que por sobre todo lo demás está nuestros derechos. A una vida digna, a un trabajo digno, a un salario digno, a una vivienda digna, a tener gas todos los días, a tener luz. Estos son esencialmente las diferencias que tenemos. Por eso la presentación en la lista distinta. A mí me impacta esto de ni del gobierno, ni de los patrones, ¿no?, sino de los trabajadores, como dice la CTA de Micheli. Y en ese sentido, lo que yo digo es que, por ejemplo, hoy Yasky lo vemos abrazado a Moyano. ¿Y qué les produce a la militancia de la CTA esto? Y bueno, muchos de nosotros hemos pasado por sindicatos que estaban adheridos a la CGT. ¿Por qué estamos en la CTA? Porque repudiamos esa forma de hacer el sindicalismo. Hoy encontrarse con que nuestro secretario general se abraza a Moyano y digo, no solamente el abrazo, digo, porque uno se puede encontrar con alguien y para la foto se puede abrazar. Ahora, vemos que cada vez congenian más desde lo ideológico. Y nosotros nos fuimos de ahí porque creíamos que desde ahí no se construye. Somos una central distinta, para eso vinimos, para eso nacimos, para eso vinimos acá. Porque somos distintos, porque queremos cosas distintas, porque nosotros somos trabajadores y ellos son empresarios. Mal nos podrían representar los trabajadores. Si nosotros hacemos un repaso por las distintas etapas de las personas, nosotros podemos decir, hoy los chicos no tienen escuelas, o si las tienen, están en malas condiciones. Sí. En la infraestructura, venimos hoy de una movilización que hicimos al Consejo Escolar justamente por esto, en la Escuela 61, en Lomas de Mariló. Los compañeros no tienen gas, no tienen luz. Decían ellos, y nosotros lo vimos ayer cuando visitamos la escuela, los techos posiblemente se caigan. Hay 4 tanques de agua, completos de agua. Ay, sobre un techo rajado, que posiblemente se caiga a los chicos de sexto en la cabeza. Ay, por favor. Bueno, eso no es todo. Vamos a los adolescentes. Gatillo Fácil, Paco. Seguimos un poquito más adelante. El problema de los hospitales. Adultos que no tienen salud, que no tienen vivienda. Estamos hablando de nuestra clase, ¿no? Sí. De los trabajadores. Sin vivienda, mala salud. Si nos vamos un poquito más adelante, decimos los jubilados ganan miserias. Falso 82% móvil con 2 actualizaciones anuales que no representan en lo más mínimo la canasta familiar y muchísimo menos el avance que hace la inflación en estos últimos años. Una pregunta. El año pasado, el 3 de noviembre, vecinos del barrio 25 de mayo fueron desalojados brutalmente. ¿Cuál fue la actitud de ustedes? ¿Cuál fue la actitud del sindicato Azuteba, que está aquí en Moreno? Quiero a ver que nos aclaren un poco cuál fue la política que tuvieron ante este conflicto que vivieron la gente del barrio 25 de mayo. Sí, y podemos enumerar un montón de otras circunstancias más. Lo cierto es que hoy preguntaban cuál es la diferencia. Bueno, la diferencia es justamente esto. Nosotros creemos que esa lucha se da en la calle, que se da enfrentándose a los poderes que no permiten que tengamos una vida digna. Los compañeros creen que eso se revierte volanteando en la plaza. ¿Los compañeros de Azuteba? Sí, los compañeros que forman parte de la conducción de este de la CTA de Yasky. De Yasky. Ellos creen que se modifica esta situación volanteando en la plaza. Bueno, nosotros creemos que se gana la calle, que hay que ganar la calle, que hay que enfrentarse a los poderes. Y esto es lo que hacemos todos los días. Bueno, gracias Pablo Lopardo, que es el candidato hoy de la regional Moreno Modelo de CTA, lista 1, Germán Abdala, histórica. Cristina, dos veces equivocaste mi nombre. Vamos a tener que arreglarlo después, cuando termine el programa. No se agarren a la peña acá, que no es nuestro, y si hay sangre, Pablo, tenemos que limpiar. Lopardo, lo vuelvo a decir. Bueno, agradecido, bueno, muchas gracias. Agradecido que me hayan invitado. No, bueno, hermanito, nos vemos en la calle. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Pretty woman. Mujer bonita. Mujer bonita. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. 13º Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefe. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Basta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si no creyera en lo que luché, qué cosa fuera. Testimonios militantes. La masa sin cantera. Ayer fuimos invitados a una asamblea ampliada que se llevó a cabo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Moreno, donde participaron representantes de trabajadores del Hospital Arcade, del Hospital de José Cepaz, de Rodríguez, y también había gente que eran despedidos del Ferrocarril Roca. En esta asamblea, realmente muy, muy numerosa, pero además donde realmente se denunciaron varios temas, es que tenemos testimonios del compañero Lombardía, que es delegado general del hospital, de donde también él nos explicaba un poco, ¿no?, de qué se trataba esta asamblea y por qué se convocó. Tenemos la voz entonces de Quique Lombardía, delegado general del Hospital de Moreno. La verdad que una satisfacción, porque creemos que justamente la problemática de salud y la problemática de atención tienen que generar este interés que ha generado muchos sectores. Si bien no fue una invitación con mucha antelación, la gente respondió al llamado y fue un debate por lo más interesante, ¿no? Vi que había gente del Hospital Arcade o de José Cepaz también, pero también de despedido del Ferrocarril Roca, los tercerizados. Sí, porque nosotros queríamos poner mucho énfasis en el problema que significa la tercerización, la precarización laboral, las distintas formas de trabajo en negro y de explotación que están perjudicando mucho a los trabajadores, porque primero por lo que son las condiciones de trabajo en sí mismo, el hecho de en lugares como el nuestro que tienen tanta insalubridad no tener un seguro, estar expuestos. En segundo lugar, la inestabilidad laboral, que significa la incertidumbre, digamos, si te van a renovar o no el contrato. En tercer lugar, no tener pertenencia, no saber ni siquiera poder reconocer un patrón. Como acá viene gente que paga por alguien y responde a una jefatura que no le paga, digamos, es una situación realmente extrema y que el Estado, digamos, propagandiza como algo irregular. O sea, que justamente el Estado sería el lugar que debería dar el ejemplo. Por eso queríamos conocer otras experiencias, como fue la del ferrocarril, las situaciones que ellos estuvieron luchando, y la de los otros hospitales, sin lugar a duda, ¿no? Que pasan cosas muy, muy parecidas y con los que nos parece que regionalmente tenemos que impulsar medidas para resolver el problema a nivel provincial, ¿no? Acá hubo varias denuncias de, digamos, las falencias que existen en la precarización laboral, la falta de personal en el Hospital de Moreno. ¿Las autoridades municipales tienen conocimiento de esto? ¿Han hecho alguna presentación reclamando estos temas? Bueno, las autoridades municipales, por supuesto, que están al tanto. Nosotros hemos hecho el año pasado precisamente una marcha, hemos socializado los petitorios que nosotros impulsamos a nivel provincial. También lo hemos llevado al Consejo Deliberante y al municipio. A nosotros la sensación que la municipalidad se desembarazó del hospital, lo dejó, y tampoco tiene una política sanitaria activa que permita, de alguna manera, aliviar la demanda de atención que tiene el hospital. Hoy el hospital, con todas sus carencias, tiene que dar respuesta a una población que excede largamente la posibilidad de atenderla dignamente, porque no hay las camas suficientes. O sea, si uno tuviera que tener más tiempo internado a una persona, a veces es imposible, porque ya es capaz que una situación más grave, es decir, o hay que rechazarlo y hay que mandarlo a otro hospital. La cantidad de personal no es suficiente tampoco para garantizar la atención, y entonces se termina mal atendiendo, termina, digamos, un enfrentamiento entre la propia comunidad y los trabajadores. Hay muchos desgastes. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje de personas que están con licencia por estrés laboral, que están con psiquiatría, que están en situación que ya no pueden estar en contacto con la comunidad. Y bueno, y hay otras situaciones también que son muy adversas para no garantizar una buena calidad de atención. Se habla de que... Hasta ahí un fragmento, interrumpí justo la voz de Cristina Coronel. Sí. Disculpe. Bueno, no, está bien. No es censura, eso, pero no. Bueno. Sí, pero bueno, esto nos decía Quique Lombardía, que es delegado de la Junta Interna de ATE Moreno en el hospital. Y bueno, no sé si los compañeros quieren comentar algo más, pero realmente pareciera que la problemática de la salud está instalado en toda la provincia de Buenos Aires, porque los mismos problemas que se estaban denunciando, digamos, desde los trabajadores y también de la falta, digamos, de insumos como de personal en los hospitales, pasa en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que tenemos conocimiento, ¿no? Y decían los compañeros, por ejemplo, del Hospital Arcade, que está semi privatizado, que las áreas más importantes están tercerizados y privatizados. El personal es tercerizado, o sea que está trabajando en negro, o sea que el Estado hoy en día es el mayor empleador en negro. Qué paradójico, ¿no? Sí, a mí me parece que en discursos oficiales se habla mucho del aumento del presupuesto en educación, por ejemplo, y seguramente la participación del Producto Bruto Interno en salud, etcétera. A mí me parece que eso puede ser importante, pero es... cómo se gestiona ese presupuesto, ese porcentaje, y además cómo eso en realidad es otro concepto de medicina, de salud, otro concepto de educación, que en realidad no alcanza con un aumento de un porcentaje de un producto bruto, sino de integración de ciudadanía y de comunidad, me parece. Sí, yo quería comentar algo que no salió en este audio, pero que es parte del resto de las entrevistas que realizó Cristina ayer en el hospital. Y es que al final llegaron a acordar un plan de lucha que incluiría cortes y bloqueos en distintas zonas del Gran Buenos Aires. Claro, en primer término quería decir de que del plan de lucha que se votó en la Asamblea, el primero de septiembre se va a hacer un corte de ruta desde el Hospital de Moreno, y los compañeros conformaron un comité de crisis de la atención de la salud regional, y las luchas van a ser regionales. Y bueno, entonces en eso estamos, ¿no? Es decir, de que van a reclamar a través de luchas regionalmente. Si no creyeran lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ¡ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Me voy al baile, cuídame el nene, y cuando vuelva, mejor que me espere con la comida, ¿eh? Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Ahora vení otra vez. Mejor callate, levantate y calentame la comida. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Y acá estamos con las chicas. Susana Meinar, que ya se sumó acá a la mesa. Estamos con Lorena Lali, ¿no? Y estamos con nuestra compañera Silvina Amarillo, que aparte de estar en la candidata secretaria de género dentro del CTA, también la compañera representa a la lista lila de las próximas elecciones que van el 2 de septiembre en la CETERA. Ajá. Hola, buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo retomo hoy porque estuve enfermita, pero sí. Bueno, espero que no me hayan extrañado. Como sí, decía, sí te extrañaron, ¿eh? Hubo muchas llamadas diciendo, ¿qué le pasó a la compañera? Bueno, como decía Cristina, vamos a hablar de género, que no es tela para cortar. Ahora le damos la palabra a la compañera Lali, si nos puede expresar. Sobre el regional, contanos algo, Bueno, es el 13º encuentro regional que se va a hacer en La Matanza. Hace muchos años que venimos sosteniendo este espacio. Es un espacio de discusión en el cual nosotras nos juntamos con distintas organizaciones sociales y con partidos políticos, docentes, gremios, a debatir distintos talleres, ¿no? Es muy importante participar de esos talleres porque siempre salen temas muy diversos que llegamos a armar conclusiones inclusive y es un material de trabajo para lo que nos resta del año. Los talleres que se van a... ¿Los talleres son abiertos? Los talleres son abiertos. Gratuitos. El día sábado 21 de agosto va a comenzar a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a ser en la Escuela Técnica número 3, en la calle Salta de Arieta, en La Matanza. Y los talleres que van a existir, tenemos mujeres trabajadoras, tenemos el taller de violencia de género, educación y género, abortos y estrategias en la clandestinidad, feminismo, mujeres y participación política, prostitución, trata y tráfico de mujeres con diversos fines, salud, sexualidad, mujeres contra la represión, mujeres y acceso a la tierra, a la vivienda digna. Y tenemos también mujer y discapacidad, mujeres inmigrantes, medio ambiente, diversas formas de familia y las instituciones religiosas, su relación con el Estado y cómo nos afecta a las mujeres. Muy interesante, ¿no? Todos los talleres que hay. Sí, realmente la esencia, ¿no? De todos estos talleres que tiene que ver con, digamos, todo lo que es la vida, ¿no? De todas las mujeres. Y realmente, ¿sabes lo que me gustaría contarte así brevemente? Que los primeros talleres de regionales, los encuentros regionales, empezaron en Moreno. Sí, habíamos estado charlando hace 2 días porque estábamos armando un videíto sobre la historia de los encuentros regionales. Acá la compañera también, Silvina, nos contaba de algunos encuentros también que habían organizado en otras épocas. Entonces, bueno, creo que el Oeste, creo que Moreno tiene mucha historia de encuentros regionales. Acá la compañera Cristina también fue una de las protagonistas de los primeros encuentros regionales con la Reina del Hogar. Y con... Me siento Matusalén, chicas. En Matusalena, diría yo, sí, claro. Porque me critican, siempre agrego la A. Pero sí. Y hay que cambiar el lenguaje, decimos que cuesta. Bueno, y nada, están todas las compañeras invitadas a participar. Las compañeras que tengan niñas o niños también pueden participar de los talleres, porque va a haber una guardería donde amigos feministas van a colaborar y los van a cuidar. Bueno, contamos con la solidaridad. Y bueno, ¿va a haber micro de Moreno? Va a salir un micro y creemos que ya van a ser 2, porque hay muchas compañeras que nos están avisando, mira que vamos 4, mira que vamos 10, mira que vamos 20. Así que cada vez se van sumando cada vez más micros y va a salir desde ATE el micro a las 9 de la mañana. Desde ATE, que la calle es Piovano 3165, entre Rivadavia y Camilo y Moreno. Mira, yo acá veo varios gestos de varones haciendo señas, no sé qué les pasa realmente. Y acá tenemos la compañera Silvina, que es candidata por para la Secretaría de Género. ¿Cómo está Silvina? Y bueno, ¿qué pensás de estos encuentros y contanos un poco de la lista lila también? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estábamos charlando con Lali un ratito antes también de ingresar a la radio, que sobre esto del 13º encuentro regional acá de la zona oeste, que me parece una experiencia riquísima para todas las mujeres del oeste, como bien decía ella, y una oportunidad sobre todo para que las mujeres de la zona y de la región tengan un espacio donde poder canalizar las cuestiones que son más bien regionales, ¿no? Más puntualmente las problemáticas de los barrios, las problemáticas que tienen que ver con la mujer trabajadora, con la mujer y la violencia, con la sexualidad. Bueno, la problemática puntual de todas las mujeres, las cosas que puedan surgir a partir de eso, la discriminación, etcétera. Temas de salud, bueno, todas esas cuestiones, abordarlas desde lo que es la zona oeste, me parece bárbaro. Y nosotras vamos a participar de eso. Y bueno, una mujer que participa también de los sindicatos y en este caso de la lista lila, a quien representás, ¿cómo se siente representando a las mujeres, ¿no? desde esa género. Condición de género? Bueno, como todos sabemos, la cuestión docente tiene una característica que es que la mayoría, todos los temas docentes, la mayoría de las mujeres, de las trabajadoras somos mujeres, así que es un gremio casi netamente femenino, aunque también hay compañeros, ¿no?, que trabajan como docentes. Pero bueno, me siento muy contenta de participar primero y principal en unidad con todas las agrupaciones, especialmente con la gente de la Germana Abdala, para conformar la lista número 1 a la que tenemos que votar el 23 de septiembre, como trabajadores de la educación, y por supuesto el 2 de septiembre, que es una elección que está antes, para la Central de Trabajadores de la Educación, para CETERA, a la lista lila, que es una lista federativa. Se dice así porque es una lista muy representativa, sobre todo de las provincias que han tenido luchas muy importantes el año pasado y este año, o que siempre están en lucha, como las provincias de la Patagonia, y todas las demás jurisdicciones que la integran. Hay muchos representantes de las provincias en la lista lila, que consideramos que es una lista que va a recuperar el gremio de alguna forma, el gremio docente, que está como paralizado de las luchas, ¿no? Se han conformado, esta dirección celeste se ha conformado con unas paritarias que nosotros consideramos pobre, con una inflación galopante que se lleva todo el mínimo de aumento que haya existido. Y bueno, y queremos eso, recuperar la democracia sindical principalmente. Y sobre todo señalar que no hay asambleas casi, ¿no? Exactamente. Retomar las asambleas por escuela, las consultas, cosas que por ahí se hacen en forma, digamos, meramente burocráticas, las decisiones se toman en forma burocrática y donde los docentes no tienen por ahí una forma directa de participar. Bueno, muchas gracias a las compañeras, no sé, ¿quieren agregar algo más? Las chicas y ya. Tenemos un poquito más, dicen acá. Bueno, yo convoco a las compañeras docentes, docentes, porque me va a decir qué clase de docente es que se come la S, pero bueno, sabemos que sufrimos muchísima violencia laboral por parte de compañeras que ocupan cargos directivos, que en algún momento ocuparon el cargo que estamos ocupando en este momento nosotras, y lamentablemente reproducen el sistema machista. Sí. Y nos violentan permanentemente en nuestro lugar de trabajo. En lugar de trabajar en armonía y construir, lamentablemente destruyen con sus actitudes violentas. Bueno, y vamos a un tema musical y volvemos, chicas. Porque sí, te vas a ir, vas a salir. es que aquí, sabes, el trabalenguas traba lenguas y el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Oh. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. De aquel espejo no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. Susana, vos me estabas comentando de que también querías avisarnos, de contarnos de qué va a pasar, cuándo. A ver, contanos. El día 20 de agosto, durante el día viernes, se van a realizar 3 elecciones en ATE. Las elecciones de Junta Interna de Delegados y Delegadas Municipales, la elección interna de Delegados y Delegadas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y elección de delegadas de docentes de ATE. Volviendo, Silvina, al tema de la violencia que genera, digamos, digamos la patronal, la violencia que genera el Estado, que es reproducida por el personal directivo, sea hombre o mujer, quería preguntarte con respecto a eso, desde la CTA, ¿qué proyectos se abordan para desarrollar, que creo que vamos a ganar, por supuesto, la lista 1, porque tanto los oyentes como nuestras compañeras y compañeros nos van a votar. Uh-huh. Y recordemos, es la lista Germán Abdala histórica número 1, compañeras. Entonces, con respecto a eso, quería que pudieras expresar. Sí, estábamos charlando también acerca de eso hace un ratito, y lo que planteamos que se pueden hacer muchas cosas desde la CTA, ¿no? Como mujeres trabajadoras, desde la Secretaría de Género, brindar un espacio que sea un espacio abierto y desde muchos aspectos, desde contención, desde la cultura, desde el aspecto cultural, desde la cuestión de la salud, ¿no? Talleres podría ser una actividad. Las chicas tienen un trabajo previo de cuestiones que tienen que ver con el arte, las cuestiones relacionadas con la salud, el aborto, la sexualidad, la prevención, ¿no? La violencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la participación activa, ¿no? Generar un espacio donde las mujeres se sientan contenidas. Y entonces, a partir de ahí, hacer distintos trabajos. También podríamos hablar de los trabajos barriales, las cuestiones sociales, la inclusión, la discriminación, la inclusión o no, ¿no? De la mujer en los distintos trabajos. Una de las cuestiones es igual salario por igual trabajo. Es una de las luchas históricas de las mujeres, ¿no? Que todavía quedan espacios por conquistar. Y bueno, y en ese proceso vamos a hacer todo lo posible para modificar todas las cuestiones que tengan que ver a nivel local con las mujeres en la zona, en la región, especialmente de Moreno y Merlo. Sí, por ejemplo, recuerdo una de las propuestas. Está bien, nosotros consideramos que esta construcción social se realiza entre hombres y mujeres, pero me decían, discutíamos cuando poníamos en el proyecto la explotación a nuestras hermanas latinoamericanas con sus criaturas o hermanas originarias de las naciones originarias que son explotadas en las quintas, por ejemplo, en Cuartel Quinto, en zonas de Moreno. Y me decían, no, también los hombres son explotados, pero generalmente los hombres son los patrones, digamos, y las mujeres y sus criaturas, nenas y nenes, o changuitos y changuitas, son las que son explotadas principalmente. Entonces, yo creo que desde la CTA, si se da una política de género, que hay no que no existió exactamente, sí, hay que se puede lograr, ¿no? Un cambio. Por sí. supuesto, esa es la idea, ¿no? Que necesitamos eso, una central donde sea herramienta de lucha para la transformación de estas injusticias que vivimos como clase trabajadora. Sí, y también resaltar por ahí esta cuestión de la igualdad, ¿no? De género, que es una de las... de los aspectos pendientes para modificar, ¿no? Es decir, alcanzar una verdadera igualdad no significa que somos enemigos de las mujeres, enemigos de los hombres, sino que lo que se quiere es lograr un equilibrio y una igualdad entre ambos sexos. Eso quiere decir trabajar juntos, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de que las mujeres están en el poder a veces, como decía Susana hoy, que hay gente que se olvida de que fue a lo mejor una docente de base y pasa a tener una jerarquía, demuestra que las cuestiones del poder no están relacionadas con género específicamente, ¿no? De hecho, tenemos una presidenta que podríamos decir, uy, porque hay una presidenta, nos representa al género femenino. Y en realidad responde, para mí, las cuestiones de poder a una cuestión de clase. ¿A qué clase representa la presidenta? Burguesa. Exactamente. O si es a la clase trabajadora, entonces ahí va a ser... que tenga una política determinada o no para el sector más necesitado. Sí, por supuesto, siempre nos damos esas charlas, ¿no? Es decir, la mujer que realmente es consciente de que nos representa tiene que tener mínimamente una, primero como trabajadora, tiene que tener una conciencia de clase, pero también tiene que tener conciencia de género. Ajá. Porque tiene que ver con nuestras esencias como desde el género, si no, no podría entender estas problemáticas. Pero vamos a invitar, chicos, nos están haciendo todo tipo de señas allá, de que están al punto del desborde ya nuestros operadores de aire, y vamos a invitar para el sábado 21 de agosto, a partir de las 10 horas, en la Escuela Técnica número 3, calle Salta, 2433, esquina Dieta, San Justo, La Matanza, al encuentro, al 13º Encuentro Regional de Mujeres La Matanza. Y dice esto, mujer bonita es la que lucha. Y me voy con esta consigna. Gracias, compañeras. Moreno,